Bueno, aguante, che. Aguante y felicitaciones. Y un aplauso a los Pumitas de La Cariñosa, loco, que es increíble lo que están haciendo. Es un montón esto, ¿eh? Esto era cambiar el mundo, ¿eh? Esto era cambiar el mundo. Porque 200 años de crisis vocacional explican que no conozcamos otros periodistas, otros fotógrafos, otras fotógrafas, artistas de las barriadas populares de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de casi cualquier rincón de América Latina. ¿Qué lo va a explicar? ¿La geografía? ¿La genética? Nunca existieron los barrios sin voz. Existieron siempre los barrios sin micrófono, sin imprenta, sin redacciones y mucho, pero mucho más en los años de dictadura y mucho, pero mucho más en los años de elecciones democráticas con tantos pares de comillas que todavía nos cuesta encontrar esas voces, que todavía nos quieren seguir haciendo convencer que existen barrios sin voz. No quieren hablar de la pobreza. Acá queremos que la pobreza hable. No quieren hablar de la raíz del problema. Quieren vendernos fruta mientras cagan a palo a las familias hortícolas que hacen malabares para que pueda llegar a nuestro barrio. La Poderosa somos 114 asambleas que no nos organizamos para que una a uno de nosotros llegara a la tele. Nos organizamos para que la comida llegara a nuestro barrio. Y no llega. Y ahora llega menos que nunca desde 2001. Y entonces este es el momento para tomar la palabra en primera persona. Para contar la historia de nuestras barriadas en primera persona. Este es un hito y un ejemplo y una huella para las asambleas que todavía no tienen una reacción. Y también para quienes hacia atrás no la tenían, en cualquier lugar de América Latina. Cuando recomponemos la historia de nuestro barrio, en esa sección que se llama Historia Viva, en la garganta, a veces tenemos que ir a donde nos pone la televisión o el discurso oficial, los que bajaron de los barcos. Nuestros barrios podrían explicar muy rápidamente y hasta sin hablar que la historia de nuestro barrio no la hicieron los que bajaron de los barcos. La hicieron familias, comunidades, resistencias ancestrales que nunca se subieron a un barco. Y hoy me tomo la licencia de la presentación de La Negra, del abrazo de las compañeras de los Pumitas, de La Cariñosa, para no solo hablar en nombre de los colectivos, para hacer uso de mi sangre rosarina también. Porque mi papá se tuvo que ir de acá, del barrio Chesortu, de Alcina 1665, cuando tenía 12 años, porque la única fuente de ingreso que tenía mi abuelo era el sueldo que cobraba en la tienda textil que quebró. Y cuando quebró, mi papá se quedó sin ese sueldo, se quedó sin cena, se quedó sin escuela, tuvo que dejar el colegio y migrar para Buenos Aires a vivir hacinado en la casa de un familiar. ¿Y saben qué? No lo pudo gritar tan fuerte. No lo pudo escribir en una redacción. Con sus propias palabras, con su propia voz, con su propio tono, con su propio idioma. Para eso nace esta redacción. Porque a veces puedes hablar en el mismo tono solemne y monocorde que hablas de la Revolución Francesa, de la pobreza, cuando la tenés a la misma distancia. Pero cuando matan a tu ahijado en una zona liberada por la fuerza de seguridad con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de dos casillas de gendarmería, lo que está mal es que no grites. Te muestran el clima que hay en la capital federal cuando vos se te está llenando de mierda tu casa en un barrio de Rosario. En el techo de chapa que no le pudiste poner cerecita te cae agua arriba del colchón donde duermen varios de tus hijos, y del piso de las cloacas que no existen o de las que tienes tapadas hace 20 años, sale mierda para arriba y te llega a la rodilla. Lo que está mal es que no insultes, lo que está mal es que no te enojes, lo que está mal es que las malas palabras las decidan otros. Había un rosarino que entendía bastante de eso, por suerte. Esta redacción no es importante para los Pumites y la Cariñosa. No es importante para las 114 asambleas que hacen La Poderosa. Es importante para un montón de barriadas populares que ni la garganta de Buenos Aires ni la garganta de Rosario pretende colonizar, ni hegemonizar, ni representar. Es importante porque muestra que una comunidad organizada puede hacer por sí misma mucho más de lo que han hecho los demás. Y que esto, cambiar el mundo, empieza de hace rato. Una redacción, una carta abierta a la Junta Militar. ¿Eso es periodismo o eso es revolución? O no nos vayamos tan lejos y vamos a ver estos 4 años de neoliberalismo. ¿Qué fuerza de seguridad más fuerte que los fotógrafos populares tuvimos nosotros? Si la causa que le armaron al rifle tirándole una barreta en la 9 de julio, un día laboral, en horario pico, la avenida más transitada del país, se pudo desenmascarar gracias a la foto que mostraban que nos esposaron con boina y nos subieron al patrullero con capucha. Eso lo demostraron los fotógrafos populares, los mismos fotógrafos populares que nos mostraron la mejor postal de estos 4 años. Una jubilada levantando una berenjena del piso mientras cagaban a palo a las familias hortícolas. A esos fotógrafos los llevaron presos la semana siguiente. No por hacer foto, por querer cambiar al mundo. Fueron los fotógrafos populares los que nos mostraron que el conflicto de los manteros en San Telmo tenía a la madre de Luciano Arruga y al padre de Darío Santillán resistiendo la represión contra niños y mujeres. Entonces ahora, los que ahí redacten, los que acá hagan fotos, no solo van a estar encarnando la historia viva de La Cariñosa y los Pumitas, también van a estar hablando por las vecinas y vecinos de nuestra asamblea en La Cava, San Isidro, el distrito más rico de la provincia de Buenos Aires, que ahora están proyectando una casa funeraria, comunitaria, porque a veces no alcanza la plata ni para morirse. Van a estar representando a compañeras y compañeros de Fátima, de Lugano, que hoy van a cambiar una zapatilla de sus hijos por 2 purés de tomate y 1 kilo de cebolla. Van a representar a la asamblea Colla de Jujuy, que está cortando la ruta porque el municipio no manda el camión hidrante. Y entonces está perdiendo la cosecha de haba, de papa, de maíz, de durazno, de arveja. Van a representar a nuestra familia del NOA, que tienen a su padre o a su madre trabajando en la Patagonia para poder sostenerla. A las asambleas de La Rioja, que fuera de la cosecha de aceituna tienen que hacer malabares para sobrevivir. A los compañeros del Volcadero en Entre Ríos, de Barrio Río Paraná en Misiones, de Fisque Menuco en Río Negro, que se organizan en caravana para ir a un basural a buscar algo para comer. Esas son las caras que le ponemos nosotros a los números que ellos mismos le ponen. Es el informe de la Organización Mundial de la Salud, del Programa Mundial de Alimentos, del Programa para la Infancia de las Naciones Unidas, el que dice que en 2016 eran 8.300 personas en inseguridad alimentaria y hoy son 14.200.000 que viven en nuestras barriadas, que necesitan que echemos luz a esto que quieren esconder. Todos hablan de cómo creció la imagen positiva de Patricia Bullrich a Fuerza de Sangre y Fuego. Pero no hablan de cómo a contraluz se fue evaporando la figura de Triaca. Porque saldaban con represión lo que no saldaban con trabajo. Y por eso le tienen miedo de Rodolfo Walsh a los fotógrafos populares de hoy. Por eso están asustados de que los que viven afuera de nuestros barrios o los que todavía no habitan esta patria baja de por debajo de la línea de la pobreza en cualquier país de América Latina se pregunten, a ver, si la línea de la indigencia está en 14.365 pesos y el salario mínimo está en 12.500, quiere decir que vos podés tener un trabajo en blanco y morir de hambre. Está legalizada la muerte de hambre. ¿Y por qué no hay más muerte de hambre? ¿Saben por qué no hay más muerte de hambre? Porque están estas vagas y estos vagos que cocinan para 900 con raciones para 300 en un trabajo que no tiene puesta en valor desde ninguna institución y después encima salen a la calle para luchar por su propia dignidad y por la dignidad de aquellos que los acusan de vagos desde sus púlpitos morales o desde su set de televisión. Entonces ya no alcanza que insistamos para que el periodismo mire hacia la villa. Tenemos que lograr que el periodismo mire desde la villa. Porque las redes de cuidado que nos salvan la vida están ahí. La emergencia alimentaria está ahí. El hambre y la dignidad están ahí. Pero los recursos están allá. Entonces esta garganta que hoy acá explota no inaugura nada. Explota el grito de mi viejo, de esas comunidades ancestrales, de cada una de las barriadas de América Latina que hoy forman parte de nuestro movimiento. Y tarde o temprano la van a terminar escuchando. Como decía un amigo rosarino, que bajen las armas, que aquí solo estoy gritando. Muchas gracias.